dice siempre nuestro conductor hoy ausente, Marcos Almada, lo prometido es deuda y nosotros casi siempre cumplimos, así que como dijimos, estamos con los barrilites cósmicos. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Y respetando también la tradición, les voy a pedir que se presenten por nombre e instrumento y vamos a empezar por el cantante. Para Pablo Agüero, el cantante de los barrilites cósmicos. Cristian Agüero, bajista. Sebastián Pandolfelli, toco el palo con alambres. Y Edgardo en la batería. Bueno, chicos, cuéntanos un poco cómo... Sé que hace un par de años que están tocando, más o menos, por lo menos 5 o 6 años que andan dando vueltas. Pero cuéntanos un poco cómo se conocieron y cómo empezó, cómo surgió esta banda. En realidad nosotros somos todos un grupo de amigos. Sí. Los criamos juntos. Los criamos juntos, claro. Nos criamos juntos y, bueno, un día... cada uno tocaba por su lado. En realidad, yo no tocaba nada. Entonces, como yo no sabía tocar ningún instrumento, me puse a cantar. Como ensayaban en mi casa, tomé la autoridad y dije, yo soy el dueño de la pelota. No había cantante, entonces dijiste, bueno, alguien tiene que poner la cara. Yo soy el dueño de la pelota y cara dura, así que el que ladra acá soy yo. La verdad fue una noche de borrachera en la que los cuatro no nos acordamos muy bien qué pasó, pero estábamos así como tomando cerveza y escuchando música en la pieza de él. Entonces en un momento nos miramos y tuvimos todos un satori, ¿viste? Así al mismo tiempo dijimos, si en vez de tomar cerveza y escuchar música, hacemos música y nos ganamos la cerveza, nunca la ganamos la cerveza, nos hemos tomado miles de cajones, nos hallamos. ¿Alguien les habrá regalado alguna vez alguna cerveza en alguna fecha? No. Creo que una vez. Una vez nos dieron una pizza, una pizza. Cerveza y fuimos felices. Éramos muy felices. 15 minutos de felicidad. Sí. ¿Y por qué los barriletes cósmicos? La pregunta obligada. De rigor. Barriletes somos todos barriletes. Claro. Y o sea, por Maradona. No, en realidad fue... éramos barriletes porque somos todos uno más barrilete que el otro, que vamos para donde va el viento y esas cosas así como colgados. Y cuando fuimos con el bajista, a registrar el nombre, Los Barriletes, no nos dejaron registrarlo porque alguien lo tenía registrado como Los Barriletes. Entonces el tipo me dice, ponele algo. Y nos miramos los dos y dijimos, Los Barriletes. No quedaba otra, no había otra opción. No, aparte la palabra barrilete a mí particularmente me remite mucho a barrio. O sea, no sé por qué, pero es como esa cosa de, no sé, provincia, barrio. Bueno, de hecho la primera canción que compusimos fue así, tipo, esa misma noche alcoholizados con una guitarra criolla y es Barrilete, que habla de un amigo nuestro que anda por el barrio. Que debe estar escuchando. ¿Cómo es? Eso me interesó. ¿Cómo es el tema de cómo surgen los temas? O sea, ¿hay alguien que en general que componga más, que escriba, alguien hace las letras y alguien hace la música? En realidad el que más se aboca a las letras es Sebastián Pandolfelli, que es uno de los que mayor aporta a la banda con sus letras, ¿no? Sí, pero yo voy, traigo una letra, tengo un tema así, me miran los tres y me dicen, sí, pero esto no. Y viene Pablo y dice, sacale esto y ponelo acá. Agarra esto y ponelo acá. Y después este dice, no entra, sacale ese dúo porque no entra. Y bueno, entonces ahí está la composición colectiva. Cuartan tu además, inspiración. Además, digamos, composición colectiva. Todos los temas tienen dos notas. Es como un monstruito que va tomando forma. O sea, Seba viene con algo, con una idea. Y todos aportamos un poquito. ¿Y tienen, también tocan con vientos o no? ¿O estoy equivocado? Cuando nos lleva el viento también. Sí, de vez en cuando alguno baja de la palmera, viene, toca un poco el saxo o la trompeta. Teníamos un tecladito también, que viene de vez en cuando. De hecho, el único famoso que la pegó con la música y todo, que ya venía de antes, es el percusionista, que fue percusionista invitado nuestro, pero que anda tocando con los Decadentes y qué sé yo. Por eso. Algunos se ganó la cerveza. Había uno que era bueno. Sí. Bueno, ¿quieren hacer un tema? Sí. Y bueno, vamos a ver. Está bien. Vamos. ¿Listo? Esperando algo más. Mientras pasa la gente, él pide monedas. Mirando colgado, esperando una buena. Oh, barrilete. Oh, se asoma en la esquina el pibe billete. Se acaba la espera de una birra más. Tomando la birra, le tira la soga. La noche despega, hay que estar en el bar. ¡En el bar! ¡Oh, barrilete! ¡Oh, y alguien lo va a remontar! ¡Oh, barrilete! ¡Oh, y alguien lo va a remontar! Barrilete va sonando para vos y para mí. Se apagan las luces y comienza la gira. Esta noche no va a terminar. Oh, barrilete. Oh, y alguien lo va a remontar. Volando va un barrilete, volando va un barrilete, volando va un barrilete, volando. Muy divertido. ¿Qué, cuando uno a veces le pregunta, ¿no?, a los músicos, ¿qué tipo de música hacen? La que sale. No tenemos ni idea. O sea, lo que podemos hacer. Y no sé, ustedes, por ejemplo, ¿qué referentes tienen? ¿O qué es lo que están buscando? Es un tema eso. Nos agarramos a trompada, pero hemos discutido bastante sobre esas cosas. De hecho, el bajista y el baterista tienen una banda de metal trash que se llama Anestesia, donde es un trío, así, un power metal trío. No, porque el cantante estudia para ser dentista, va a ser odontólogo. Entonces la banda se llama Anestesia y hacen así un cover de metal y hay temas así como re pesado. Y además el ruso canta como si comiera empanada de arena el chavo. Y bueno, no sé, a Pablo le gusta Roberto Carlos, a mí me gusta Leonardo Fabio, qué sé yo. Tengo una remera de Belan Sebastian, por ejemplo, música inglesa remaraca. O sea que nos gusta como un poco de todo. De Frank Zappa, Lou Reed y los Parchís, ¿viste? Sumo dividido las pelotas. Claro, eso. Y todo lo que robamos es a sumo, más o menos. En realidad nos divertimos mucho. Sí, se nota que se divierten, eso de verdad. Y está amigos, como en varios lugares que leí que decían, pare de sufrir, ¿no? Claro. Aparte siempre decimos que a la gente que lleve, cuando vamos a tocar, que lleve vegetales para arrojarnos. Así después podemos comer algo. Claro, está bien, si no. Sí, pero se nota que, estuve chusmeando un poco el blog y eso es como que el humor forma parte, me parece, de la música y del ritmo. Si no te divertís en lo que haces, no lo hagas. Sí. En realidad, claro, un poquito de humor, nos divertimos entre nosotros. Sí, la verdad que la pasamos muy bien. No, pero lo interesante es que eso no quita la profesionalidad y lo bien que profesionalidad. Fue. Entre comillas. Sí, bueno, depende cómo uno tome el término profesional, pero me parece que tampoco es que dicen, bueno, a ver que salga cualquier cosa, sino que yo sé que, por ejemplo, se juntaron el sábado con cuando estaba Sebastián para ensayar, no es que son tampoco unos improvisados. O al menos eso es lo que dio a entender Sebastián. Tomar cerveza, ¿no? No sé, lo que estoy diciendo que bien, chicos, en realidad, bien. Y ustedes se hunden. La verdad que tenés razón. Y no se hunden. No. Solos. Tratamos de ensayar. En realidad ensayamos todas las semanas. Sí. Tengamos fecha o no tengamos fecha. Todos los sábados nos juntamos. Es la excusa para juntarse con los amigos. Como somos amigos, nos juntamos y con ganas. ¿Viste? Llega el sábado, la pasamos bien. Estamos 3-4 horas haciendo ruido, divirtiéndonos. Tenemos al hijo de Cristian, que es mi ahijado, que tiene 2 años, que ya empezó a tocar la batería. O sea, componemos canciones con el nene, como por ejemplo Niñito de Metal, cosas así como... Yo soy el niñito, cabeza de tachuela, que toma la sopa con una cuchara de metal. Y esas esto de encontrar lugares para tocar, ¿qué tan fácil o difícil es? Ah, no, eso es muy difícil. Contalo vos, si yo me voy a hacer... Es muy difícil. En realidad... en los lugares cuando vamos a arreglar fechas para tocar te cobran, te quieren, o sea, viven de nosotros, quieren vivir de nosotros. Para tocar con, no sé, lo mínimo que te cobran 600, 700 mangos. Uh-huh. El sonido, te facturan para tocar. Te vas a perseguir a todos tus amigos para que te compren una entrada, 15 mangos, viste, y no... Como que te sentís mal vos, porque de hecho muchas veces nosotros agarramos, compramos nosotros las entradas y las regalamos, terminamos poniendo la plata en nuestros bolsillos y eso es como complicado. Por eso tocamos poco, porque no hay lugares. No hay lugares que... Así que señora, mira, por una cerveza y una pizza le animamos la fiesta de 15. Todo lo... Para chicos, bailamos, hacemos coreo. Lo que quiera. ¿Y qué tanta importancia le dan a la puesta en escena? Poca. No, sí, hay, porque en realidad siempre tocamos con la misma... Él tiene una remera de acertijo que siempre toca con esa remera, yo tengo una roja y blanca que también es siempre como la misma, y ellos van variando. Él tiene una que dice barrilete. Y es como que la imagen es esa, y parecemos unos mugrientos, pero tenemos varias remeras de la misma. No es que siempre la misma. Es siempre la misma. Es siempre la misma. Siempre la misma. Bueno, o sea, ¿les pedimos otro tema? Sí, por favor. Una especie de cover mal traducido de Georges Brassens, un francés muy chiflado que componía canciones que estaban buenas. Tengo mala reputación, haga lo que haga siempre es igual, todos lo consideran mal. Yo no pretendo hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. Es que a la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. Es que a la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal. Salvo los ciegos, es natural. Cuido con gran devoción a mi mala reputación. No es una equivocación, años de dedicación. Voy a consagrar con la vida mía, ir por mi camino sin hipocresía. Es que a la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. Es que a la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. Todos me señalan con el dedo, menos los mancos que hoy no puedo. Tengo mala reputación, haga lo que haga siempre es igual, todos lo consideran mal. Yo no pretendo hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. Es que a la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. Es que a la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal. Salvo los ciegos, es natural. buena pregunta, Mario. ¡Minitas! O sea, más allá de divertirse, ¿no? Y de tocar juntos, ¿qué es lo que esperan de los Barriletes? Mira, en realidad lo que nosotros esperamos es seguir divirtiéndonos. Que eso es importante. Sí, tener 70 años y llegamos, y de silla de ruedas y todo, y seguir tocando. O sea, es algo. Y divirtiéndonos entre nosotros, seguir siendo amigos, como siempre, y poder seguir juntándonos y pasarla bien. Que no, es tiene, importante. No tiene un disco grabado todavía, ¿no? Somos la única banda que tiene un MySpace donde no hay temas. Sí. Es cierto, porque son la primera vez porque somos así, somos como de Es verídico. Somos tan colgados que no tenemos nada grabado. Vamos a ver. Hay unos videos de recitales viejos que son. ¿Y por qué no están subidos? ¿O por qué no? Porque son colgados. Son todos una más barrileta que el otro. Claro, en realidad. El único que se encarga de esas cosas es Sebastián Pando de Feli. Ajá. Y todos los demás le decimos, dale, Seba, subí las cosas al blog. Y se dice, sí, cuando tenga tiempo lo voy a subir. Y bueno, y así va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. En realidad no le prestamos mucha atención. ¿Y tienen alguna fecha ahora próxima o...? Estamos viendo, quizá en una fiesta, pero todavía no sabemos. Claro. Así. Si la señora que estaba escuchando. Claro. Si la señora que estaba escuchando nos llama. Claro. 4864-0489, llamen, señora. Si quieren, no tener barriletes cómicos. Bueno, ¿quieren que hagamos el último? Sí, pero por ahí antes de cerrar podemos hacer el sorteo. Antes de que nos vayamos, sí. Y después cierran ustedes. Hacemos el sorteo del club de socios. Tenemos un club de socios del cual van a pasar a formar parte. Yo soy socio, me parece que una vez, puede ser que haya ganado algo, me haya mandado un mail y yo nunca lo contesté, ¿o no? Me parece que no ganaste nada. Pero... En realidad nunca ganaste nada, nene. No, ganaste nada. Nunca ganaste nada. De naranjas azules, Sí, naranjas me gané dos libros. Ya, sí. Entonces no pidas siempre más. Siempre gano. Te debe haber llegado un mail con el número de socio. Ah, eso era. Está, claro, mangueando, bueno, está mangueando mal. No, no importa. ¿Qué pasa si era justo sale Pando el Félix? Si sale Pando. Está mangueando mal, te digo. Ya saben que salió. Bueno, le pedimos acá al cantante que saque un numerito, el que salga beneficiado se va a llevar el último disco de Canvas King. ¿Tenemos el 60? Número 60. A ver quién es el ganador para chequear que no sea Sebastián Pandolfelli. Es Sebastián Pandolfelli, le decimos que no. Bueno, pero está buenísimo lo que hace Canvas. Guillermo Cuervo Silva es el ganador. No es Ana, nuestra operadora, que está editando, pero estás en el club de socios, Ana. Está enojada Ana, pero ya vas a ganar, te vamos a regalar algo. Antes de que te vayas te vamos a dejar algún regalo. Bueno, entonces vas a tener que ser el lunes te vamos a tener que dejar un regalo. Bueno, Guillermo se lleva entonces el último disco de Cam Beskin y Manuel Fusari. Lo dejamos acá en la cabinita del operador. Lo puede pasar a retirar por la tribu Lambaré 873. Nos vamos a ir con un tema de los Barriletes Cósmicos. No se vayan porque ahora viene Dionisios. La semana que viene, el lunes que viene, gran invitado Juan Terranova. Nos vamos con los Barriletes Cósmicos. Bueno, quieren hacer un tema, pero vamos a hacer otro. Es un tema que le vamos a dedicar a las chicas que están acá presentes, no, porque la letra es un poco complicada, es una historia de amor. Y de reclamo. Bueno, vamos. Histérica, psicodélica, rompe pelotas, profesional. Lunática, impertérrita, maquiavélica, no hay otra igual. Que no sabe si reír, que no sabe si llorar, que no sabe si venir, que no sabe si te va, que no sabe si dormir o salir a caminar. Que no sabes si venís, que no sabes si te va. Y me tenés podrido con tanto ruido, con tanta rosca. No es que no te quiera, pero es que a veces te pones mosca. Y me tenés podrido con tanto ruido, con tanta rosca. No es que no te quiera, pero es que a veces te pones mosca. Yeah.

indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente y es el lugar donde a morir me siento. Dionisio, el teatro y la vida. 20 años consecutivos siempre por la tribu. Primero, la cita lejana de abril, tu oscuro balcón. Idea, dirección y conducción, Héctor Olivoni. Conducción y producción, Daniela Aranda y Reina Rosco. Dionisio recibió la mención de Espacio de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y el